Esa parola. Y que por sale en mente y se le da pelota y se negue mano, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es que solo va a escapar. Excelente, me se negó. Es una hora que tiene que decir, me la pipa, es que no me la va a quedar, dime la mano. A ti me la ver que pimba la va sin volpla, es decir, que lo bombota. Arrocota, ¿verdad? ¿Qué es eso? Que es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es parola, ¿qué es eso? ¡Hurra! ¡Se me la mando, pipa! ¿Ahora qué es eso? ¡Se me la mando, pa! ¿Ahora qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Es que no lo arriba, arriba, las pocas son más. Es que por las coras, coras. Es vestir esta palabra, las que pesca este, pero va. Arranca sobre la brigadilla, pero mande sin más. Arriba, que tiene brigadilla, sin más. Arriba, que no. Arriba, que no, pero que esto, pero que esto. Arriba, arriba, que esto es con las coras, coras. Arriba, que este, pero va. Así me acaba el niño, mani, mor, sin más. Arriba, que este, sin más, que por las copas, eh. Arriba, que peste esto, va. Es que el equipo, que se engano, que se engano, para que se engano, para que se engano, para que se engano, para que se engano, para que se engano, para que se engano, para que se engano, para que se engano, para que se engano, la primera se debe de pipa. Arriba de balón. ¿Qué palabra acá? Se me da una más. Ahora es que palabra. Es que palabra, qué palabra, capaz. Estoy claro. A peso. Ahora que sepa. ¿Qué pasa? Pensamos en el saco. ¿Cómo que sabe que capó? ¿Qué pasa? Ahora que usted se nombra, qué palabra. Ahora, él se nombra, capa. Este es lo que se nombra, capa. Pero que se nombra, papá. Ah, os cascan ahora, capa. Es que palabra acá. Atención. Arriba. ¡Sóbalo! ¡Arroque por palabra! ¡Oh! ¡Ah! ¡Arroque que palabra! ¡Capa! ¡Es que palabra! ¡Mira! ¡Que se lo voy a tener palabra! ¡Es que no me lo voy a ¡Es que no me lo voy a ¡Ah! ¡Es que palabra! ¡Qué palabra! ¡Qué pa! ¿Y qué cosa? ¿Nega la voz solo? ¡Ese mal es que se le mola pato, eh! ¡Ah, ni le va a decirle mola pato y le no! ¡Arroque se le mola que vive! ¡Mola pato y se le mola! ¡Este calabara que pa! ¡Ese calabara que pa! ¡Se le mola y le mola! ¡Eso! ¿Qué pa' que estás chorbasco? ¿Qué se llama? ¿Vamos a que se llama en mi casa, eh? ¡Oh! ¡Arrasca esto, se lo verás, qué pa! ¡Arrasala! ¡Arrasala que esto es para ahora, qué pa! ¡Arrasca esto, se lo verás, qué pa! ¡Arrasca esto, se lo verás, qué pa! ¡Arrasca esto, se lo verás, qué pa! ¡Arrasca esto, se lo verás, qué pa! ¡Arrasca esto, se lo verás, qué pa! ¡Arrasca esto, se lo verás, qué pa! ¡Arrasca esto, se lo verás, qué pa! ¡Arrasca esto, se lo verás, qué pa! ¡Arrasca esto, se lo verás, qué pa! ¡Arrasca esto, qué pa! ¡Arrasca esto, ¡arrasca esto, qué pa! ¡Qué pa! ¡Qué pa! ¡Qué pa! ¡Qué pa! ¡Qué pa! ¡Qué pa! ¡Ja, ja, ja! ¡Es caramba, estrasca!